en el poder de Dios y también una mala costumbre en la que caemos de echar para adelante nuestros propósitos por encima de todo, incluyendo rompiendo cualquier regla. Es ser voluntarioso y no ser sumiso a la soberanía de Dios. Pero está bueno ver que a pesar de nuestras faltas y de nuestras fallas, Dios nos usa y también nos perdona, como Él usó y perdonó a Jacob. Sin embargo, es también bueno observar que hubo graves consecuencias, tanto para Jacob como para Rebeca. Ella tuvo que vivir separada de su amado hijo Jacob por largos años. Estamos hablando muy posiblemente más de 20 años, ¿ok? Mientras Jacob se refugiaba en casa de Labán, su tío. Por su parte, Jacob sufrió múltiples engaños de parte de su tío Labán, incluyendo que éste le cambiara en la noche de bodas a la esposa que Jacob amaba, después de haber embriagado a Jacob. Y parte de las consecuencias también fue que Jacob acabó con terminó teniendo dos hermanas por esposas y sufrió la rivalidad que había entre ellas y entre sus hijos. El hogar de Jacob fue un hogar dividido y con contiendas continuas. Erramos grandemente cuando insistimos en nuestros planes por encima de someternos a Dios. Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros, un plan que nos traerá bendición y alegría. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, tú has permitido que estas historias lleguen a las Sagradas Escrituras para que sean de enseñanza para todos, Señor. Y te pido que nos abras los ojos, nos abras el entendimiento para aprender y no seguir cometiendo los errores que otros han cometido, Señor. Que aprender a confiar en ti y aprender que mezclar tu soberanía con nuestra ayuda no es lo más conveniente, que terminamos metiendo la pata y vamos a sufrir grandemente por ello, Señor. Sí, debemos de esforzarnos cuando tú nos dices que hagamos algo, pero a no ser que tú nos guíes, debemos también entender que tú tienes poder para llevar a cabo cualquier cosa que tú te propones, Señor, y que no estás necesitado de nosotros. Somos nosotros los que te necesitamos a ti. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a confiar en ti, a pesar de las circunstancias de la vida. En el nombre de Cristo te vemos así. Amén.